entro a mi cocinita y cocinera nueva veo. Me limpiaba las ollitas y me tiraba el fideo. Le gustaba trabajar y su nombre era Carola. Me ofrecí para ayudar, le llené la cacerola. Cocinemos muy juntitos una ensalada barata. Vos dame tus limoncitos que yo te doy mi batata. Sin algo nuevo, agarra la zanahoria y también rompe los huevos. Cocinemos muy juntitos una ensalada barata. Vos dame tus limoncitos que yo te doy mi batata. Cocinemos muy juntitos una ensalada barata. Vos dame tus limoncitos que yo te doy mi batata. Baile mi cocinera, baile. Esa. A ver mi cocinera, a ver. Cocinemos muy juntitos una ensalada barata. Vos dame tus limoncitos que yo te doy mi batata. Cocinemos muy juntitos una ensalada barata. Vos dame tus limoncitos que yo te doy mi batata.